bienvenidas a una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por sumarse a los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y también a nuestras radios amigas que se unen para ser parte de este gran encuentro musical. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños. También tenemos a la radio virtual Cristo Redentor de Paquisha y el satélite www.corape.org.es. Siempre son ustedes bienvenidos y bienvenidas. Queremos hacerles la invitación para que compartan con nosotros, si quieren escuchar temas musicales de su preferencia, que nos escriban a nuestro correo electrónico también, a lauraedenita@gmail.com o a nuestro Facebook como Radio CCE. Identifiquen su nombre, pongan el pedido para el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y nosotros con muchísimo gusto compartiremos los temas que ustedes desean escuchar. Hoy hemos invitado a Alex Alarcón Fabre, esperamos que en breves minutos pueda compartir con nosotros. Hoy conoceremos y tendremos un acercamiento hacia uno de los instrumentos musicales que lo toca, así como también nos acercaremos a un concierto que ya se viene y que conoceremos cada uno de esos detalles especiales. Nosotros al inicio del programa habíamos escuchado a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y nos habían traído el tema Guitarra Vieja, ritmo de aire típico de Carlos Paredes. Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando música, les hacemos la invitación para que también puedan marcar a nuestro teléfono 2220-966 y tengan un acercamiento directo con este espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si seguimos con más música e invitamos a Ramiro Uribe, quien nos trae junto al arpa Ali Guagua, niño lindo, aquí en nuestro programa? estamos ya de regreso, nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y de hecho, pues hoy vamos a tener un invitado aquí en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros les habíamos mencionado que compartirá Alex Alarcón, así que vamos a ver si es que Francisco nos ayudas con nuestro siguiente segmento en este caso para dar la bienvenida ya a nuestro invitado. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos nosotros acá con nuestro invitado. Habíamos mencionado que estará con nosotros Alex Alarcón y hablaremos con él sobre un concierto y además sobre su vínculo con la música. Él nació el 7 de julio de 1979. Él es pianista quiteño de reconocida trayectoria profesional, graduado en el Conservatorio Superior de Música de Quito, en la Universidad Técnica de Manabí, en la Universidad de Cuenca, en maestrías en pedagogía e investigación musical. Impulsor y difusor de las obras pianísticas de compositores ecuatorianos, que ha dado como frutos la colaboración en investigación, documentales, así como la grabación de trabajos discográficos. Juan Pablo Muñoz Sanz, Luis Humberto Salgado, clásicos de siempre del Ecuador, Sixto María Durán. También ha compartido escenarios junto a destacados músicos como Carlos Prieto de México, artistas de República Dominicana, de Rusia, de Perú. Mantiene una intensa actividad artística como solista y ejecutando música de cámara que le ha permitido participar con todas las orquestas sinfónicas del Ecuador, además de ofrecer recitales en nuestro país, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos. Actuar también en varios festivales internacionales y ejecutar estrenos nacionales y mundiales. Bienvenido, Alex. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, por la invitación. Para mí es un gusto poder volver a compartir con ustedes en este espacio de Florilegio. Así es, pues hoy tenemos importantes cosas que compartir con nuestros amigos y con nuestras amigas oyentes. Así que nos gustaría que ustedes también, si tienen alguna pregunta que hacer a nuestro invitado, la puedan hacer marcando el 2220-966, 2220-966. Bueno, vamos a recordar esos inicios musicales de nuestro invitado Alex el día de hoy. Así que empezamos con esa niñez. Por supuesto, mi vinculación con la música a través de la institución más importante de la educación musical en Quito, que es el Conservatorio Nacional de Música, fue a los 9 años. Ingresé ahí a formar parte de un coro y a recibir todas las materias teóricas, obviamente. Después continué en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann en Guayaquil. Esa fue básicamente mi niñez y a partir de los 15 años regresé a Quito y ya estoy aquí. O sea, lo hizo ya en Guayaquil y regresó acá, a Quito. Empecé en Quito, fui a Guayaquil y regresé. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se aprendió nuevas técnicas solamente en el intercambio de provincias o se siguen manteniendo las mismas? Hablar de técnicas musicales es hablar de la característica individual de cada ser humano. Todos son distintos. Sin embargo, siempre hay una cosa común, que es el objetivo lograr a tocar o interpretar el instrumento en este caso. ¿Sí? En escuelas para piano hay, como les mencioné, hay algunas. Escuela francesa, la escuela rusa, la escuela italiana, la escuela alemana. Tenemos la escuela norteamericana también y las fusiones entre ellas. Ahora la escuela de los asiáticos también, ¿no? Así que básicamente el objetivo de todas estas escuelas es de que el intérprete, a través de la ejecución musical, pueda disfrutar y transmitir la música. Ahora, esas características individuales de cada ser humano significa que nacen desde nuestro propio yo. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar al público? Más bien no. Perdón que le contradiga. En el caso de la música, así como el instrumentista, sea el que sea flauta, violín, clarinete o el cantante a través de la voz, expresa la música a través de su dominio técnico, es decir, un hombre sentado frente a un piano moviendo los dedos y eso para poder conectarse con la música. Igualmente la música como tal es un ser, le digo yo, es un ser mucho más elevado que lo que hace es la música tocar a través de nosotros. Para eso nosotros tenemos que estar preparados totalmente. ¿Somos técnicamente un instrumento más? Exactamente. En ese sentido, la preparación técnico-musical de cada instrumentista es justamente para darse cuenta de que no es yo el que estoy tocando, sino que es la música que se apropia de uno y ese momento comienza a hacer los milagros. Perfecto. Bueno, nosotros creíamos que era nuestra sensibilidad la que está en ese instrumento para poderlo sentir. Sí y no, porque a través de la sensibilidad uno se abre a esto. Porque si no es sensible, simplemente si eres, con todo respeto hacia mis colegas más intelectuales, si eres todo intelectual y te cierras al mundo de los sentidos, no puedes experimentar esto. Es así de sencillo. Ajá. Como en una película, yo recuerdo una escena de una película que le hacen una prótesis a un guitarrista. Sí, no recuerdo el título de la película, pero le hacen una prótesis y él comienza a tocar. Y mientras toca sin sentir, la prótesis funciona. Y mientras comienza a sentir, la prótesis ya no le funciona. Y el doctor le dice, pero tiene que tocar solo mecánicamente. Y el intérprete le dice, pero no puedo. O sea, uno sí tiene que estar abierto a la sensibilidad. Y uno se nutre, esa sensibilidad del yo, como estamos hablando, se nutre del todo. Sí, si ya. Se puede hablar, se nutre de la música, se nutre de las personas que están yendo a escuchar, se nutre de los sonidos mismo, pero es como toda relación en el mundo, ¿no? Es una relación biunívoca, una relación de dos, es decir, pertenezco a todos y también soy solo. Es ambas cosas. Soy una persona solitaria, pero que vive en una comunidad. Y en la comunidad todos somos uno, y somos muchos. Ya. Ahora, Alex, con ese nutrimiento, digamos así, de todos los elementos que necesita el hombre para poderse transportar a través de la música y compartir pues esas emociones, esas sensaciones que experimenta el público, en este caso cuando estamos escuchando los determinados conciertos que dan los creadores, los intérpretes, los compositores, porque también son un conjunto para poder pues dar a conocer este trabajo. Usted ha venido realizando varios conciertos y además capacitándose en diferentes universidades, especializándose también para poder compartir estos conciertos. ¿Cuál ha sido el experimento más grande que usted ha tenido o la experimentación más grande que usted ha tenido dentro de estos procesos de la capacitación? Desprenderse del yo para entrar en el yo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la educación básicamente direccionada desde un ámbito muy analítico. Y eso es evidente. Cualquier persona que haya pasado por una institución educativa lo sabe, ¿sí? Entonces, a través del análisis de todas las cosas, que es un proceso muy importante para el raciocinio humano y para la evolución humana, claro, no podemos negar eso, pero generalmente siempre se suprime la intuición, por ejemplo, siempre se suprime a través de la intuición el cooperativismo, porque la educación está basada en competencias, inclusive dicen, ¿cómo es eso? En competitividad y tantas cosas que son ajenas a nuestra propia naturaleza, que nuestra propia naturaleza humana, si usted se da cuenta, cuando hay una catástrofe, lo primero que nos nace es ayudar, lo cual nos demuestra que nuestra naturaleza es cooperativa como tal. Entonces, mi mayor experiencia dentro de las instituciones fue, primero, desarrollar mi lado lógico, para después desaprender eso para poder ejecutar bien el instrumento. ¿Y cómo funciona eso de apartarme de todo para volver a inmiscuirme? Sentir. Eso significa utilizar los dos hemisferios del cerebro. Claro, en la música académica, por ejemplo, Y me imagino que en otras músicas que yo no conozco, pero me imagino. Uno pasa por un proceso intelectual, por ejemplo, te paras frente a la partitura, descifras toda esa serie de códigos, ya te da una idea musical más o menos, de lo que el compositor quiere decir, te pone los fuertes, los pianos, y tú haces eso, ya esto va con este dedo, esto va con este otro, ya, entonces ya estás haciendo el proceso intelectual. Una vez que lo asimilas totalmente ese intelectual, pasas a la parte sensorial emocional, porque ya te sabes todo eso, ya descifraste todos esos códigos, ya descifraste cómo tocar. Entonces ahora te toca escuchar y sentir, escuchar con todo el cuerpo, le digo a mis estudiantes. Tienes que escuchar con todo el cuerpo y en ese momento ya comienza la música a fluir. ¿Sí? Los otros profes yo he escuchado que les dicen, no, tienes que sentir más, tienes que ser más artístico, tienes que liberarte de la partitura. Todos en algún momento están diciendo exactamente lo mismo, que significa básicamente tienes que pasar la información del un hemisferio al otro. Para que en esa completitud se pueda lograr el resultado. Alex, voy a tratar de entender lo que acabas de indicarnos en un ejemplo un poco más sencillo para el público que nos esté escuchando. Es como cuando estamos aprendiendo una lección. Estoy, lee y lee esto que tengo que dar mañana el examen. Luego de eso significa que aparentemente ya está en mi cerebro, ¿no es cierto? En el hemisferio norte, en el izquierdo, en el derecho. Uh-huh. Y finalmente, pues digo, a ver, borrón y cuenta nueva, y empiezo nuevamente a asimilar, a decir lo que ya en un determinado momento lo aprendí. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, más o menos es bastante ese aproximado, sistema. Sí, de hecho sí es bastante, bastante válido el ejemplo. Con la diferencia que en lugar de la memorización, en el proceso viene técnico, sentir. Viene la experimentación. Eso, ajá, es lo que falta en el sistema educativo. Te hablan de geografía, te hablan de esto, de los volcanes, no sé qué, pero muy pocas veces los niños salen a un volcán. No experimentamos. Exacto. Ni sentimos. Eso. Ahí viene. En ahí ese viene. Ejemplo que les decíamos, póngale ahí usted, luego de haber estudiado la experimentación y el sentir, para que usted realmente pueda asimilar lo que está sucediendo. Bueno, yo les digo a ustedes, amigos, vamos a recordarles que nuestro invitado, Alex, tiene un concierto, ¿cuándo? Y al regresar vamos a seguir nosotros conversando sobre esta pasión, la música. Ya, por supuesto, cordialmente invitados. El concierto es el próximo jueves 22 de febrero a las 19:30 en el auditorio de la Casa de la Música. Se presenta el dúo A la Breve, que es un formato de guitarra y piano conformado por mi esposa Natalia Osorio y mi persona Alex Alarcón. Ahí está, Natalia Osorio y Alex Alarcón les esperan. Recuerdo, 22 de febrero a las 19:30 en la Casa de la Música. Yo quiero invitarles a escuchar un tema musical que lo hemos preparado. Sixto María Durán nos trae Sumac Sunguya en este instante. Ya estamos de regreso para compartir más sobre ese acercamiento a la música, sobre el sentir, sobre la experimentación que nos está comentando Alex Alarcón aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros, mientras ustedes disfrutaban de este tema musical, habíamos estado compartiendo si resulta fácil ese vínculo también con su esposa. Él nos había mencionado de que es una artista profesional, es una música profesional, entonces significa que hay un complemento efectivo ahí entre los dos. Y este concierto, antes de seguir conversando para ir consolidando esta invitación, ¿qué tendremos de repertorio, Alex? Por supuesto, ya les comparto. Tendremos obras de compositores que escribieron exclusivamente para piano y guitarra, o sea, obras hechas para ese formato, de Joseph Ferrer, bolero, de Pietro Petoletti, un dúo, Opus 30, que tiene tema y variaciones, la sonatina de Diabelli, que tiene tres movimientos, minueto, trío, rondó, de Merz, la barcarola, y de Castelnuovo Tedesco, la fantasía, que es una de las obras que más me gusta, del compositor mexicano Manuel Ponce, el preludio, de Alejandro Guerrero Floril, dos obras ecuatorianas, es A Quien Corresponda, Pasillo, Friecito de Madrugada, Aire Típico, y además una adaptación, es así, es la única adaptación del todo el repertorio, que es para piano y guitarra igual, de un pasillo de Gerardo Guevara llamado 1988. 1988. Estos temas musicales, en el caso del repertorio ecuatoriano, ¿han realizado investigaciones para poderlos llevar a partitura? O sea, habría que hacer esa pregunta al compositor, más no a nosotros. No le han hecho todavía por ahí más o menos la investigación, no, claro, para pero saber. A lo que voy es que, claro, cada compositor tiene su perspectiva de cómo lo hace. ¿Cómo, no? lo hace? Por ejemplo, en este A Quien Corresponda es un pasillo, pero no es un pasillo de tipo no tradicional escolástico, es decir, no tiene los grados tonales que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero sin embargo tiene la esencia del pasillo como tal y tiene la rítmica como tal. Y el otro, el Aire Típico, Friecito de Madrugada, utiliza cosas de técnica extendida para la guitarra, para realizar una serie de efectos, ¿no? Y sin embargo, pese a la amplitud del piano y a lo que va haciendo la guitarra, uno siente ese aire típico. Una vez en una reunión familiar tocamos el pasillo y todos, sin nosotros decir el nombre ni qué género era, y después todos en la familia dicen, ¡qué lindo pasillo! Así. Lo identificaron. Claro. Bueno, cuando nosotros escuchamos a Alex y nos dice, quizá ustedes no van a escuchar el mismo tempo de este pasillo al que estamos acostumbrados o que nuestros oídos están acostumbrados. Esta es la oportunidad, a veces, de poder asistir a estos conciertos y a través de los grandes maestros como el que nos acompaña el día de hoy, que han estado en el conservatorio y que quizá tienen otra forma de interpretar a la música, poder abrir también nuestros oídos y nuestros corazón para poder conocer pues estos pasillos que han sido compuestos también por otros maestros, es decir, canciones que han sido tocadas al oído, que las hicieron anteriormente, pues que puedan ponerlas ahora en partitura de acuerdo a su sentir, como decía, y voy a tomar esas palabras para poder acercarnos al tratamiento, o más bien a la filosofía de nuestro invitado, al sentir y a la experimentación. Y es así como, pues miren, ciertos compositores hacen estos temas musicales para que los intérpretes también puedan compartir en estos eventos, en estos conciertos, pues estos temas musicales que datan de algunas décadas atrás. Alex, ¿se puede vivir de la música? Por supuesto. ¿Algo más? hay ciertos artistas que dicen que no tienen el suficiente apoyo para poder vivir de la música. Usted, Alex, nos dice, por supuesto que sí, con una seguridad constante y sonante. Por supuesto que sí, por la siguiente razón. Así como cualquier otra carrera de servicio, es decir, cualquier carrera profesional, usted ofrece un servicio con cariño y la vida le retribuye eso, en este caso, en la forma que nosotros necesitemos, sea intercambio, sea trueque o sea dinero. O sea, eso es intrínseco en cualquier carrera, ¿no? Entonces, cuando uno hace bien su trabajo, siempre está completamente, la vida le provee de todo lo que uno necesita, primero. Y lo otro, con respecto a la carrera musical como tal, a la profesión como tal, uno tiene que hacer las cosas solo y si tiene apoyo de alguna institución en buena hora, y si no, igual hay que hacerlo. Siempre tenemos que trabajar. Si esa es nuestra profesión, es como cualquier otra. Así es. Dale duro ahí. Queremos enviar un saludo para Anita Ayala. Gracias por ser parte de este gran encuentro con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que hoy comparte con nosotros Alex Alarcón. Con él conversamos sobre la música, sobre su vínculo con la música y además sobre el próximo concierto que van a desarrollar dúo a la breve. Dúo a la breve, así como se llama. ¿Cómo se llama este concierto? Que se desarrollará en la sala de conciertos de la Casa de la Música el próximo 22 de febrero. Alex, el hecho de vivir uno cerca de la música desde temprana edad, de saber que esa es nuestra profesión, ¿ayuda muchísimo para no rendirse? O sea, conocí otros colegas que también fueron compañeros míos desde pequeños, pero ellos optaron por otro estilo de vida. O sea, pero sin embargo, pese a que optaron por otras carreras y otro estilo de vida, sin embargo la música sigue presente en su vida y en su familia como tal. Entonces, más allá de que unos se dediquen a la carrera profesional y otros decidan otros, si han tenido algún tipo de vinculación con la música, lo importante es que la música les acompañe y les haya permitido desarrollar todo lo que la música desarrolla, ¿no? ¿Cuál es su instrumento? Piano. El piano. Uh-huh. Siempre con el piano. ¿Hay otros instrumentos que también toca? El timbre. Bueno, ahí está. ¿Por qué el piano? Por el sonido que tiene. Simplemente el sonido. Claro, es que es ese sonido que a mí me gustó, así como habrá gente que a mi esposa le encantó el sonido de la guitarra, entonces por eso escogió la guitarra. Otro le encantó el sonido del clarinete y por eso estudió clarinete. Es el sonido, es el que te llama, ¿no? El piano es el instrumento que quizá, de lo que nosotros conocemos, no somos músicos, pero de lo que hemos podido conversar con personas que asisten al conservatorio, es el primer instrumento al que son convocados y al que son llamados, y que muchas de las veces es el instrumento pues que cautiva desde el inicio. Es cuestionable. Bueno, pero sí, en tal caso, el instrumento sí está presente en la formación de todos los otros instrumentistas por la sencilla razón de que como es un instrumento que puede tocarse varias notas a la vez, al igual que la guitarra, ¿sí? Con 10 dedos, 10 notas o más. Entonces, todos los otros instrumentistas que generalmente en su línea melódica hacen una nota, excepto algunos que tendrán la posibilidad de hacer hasta 4, pero todos estos otros colegas estudian el piano por la sencilla razón de que a través del instrumento armónico, que se llama, porque suenan varias notas a la vez, pueden acompañar a sus estudiantes más pequeños. Entonces, por una cuestión de facilidad profesional pedagógica, que hacen que todos los instrumentistas estudien piano complementario también. Bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar estaremos hablando sobre los proyectos que tiene nuestro invitado Alex Alarcón aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El siguiente tema que lo tenemos por acá listo es Espantapájaros junto a la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a conocer sobre los proyectos. Adelante. Los siguientes proyectos para el dúo son algunos conciertos que ya tenemos confirmados. Está también, esperemos que durante este año se pueda hacer ya la grabación del primer trabajo discográfico del dúo como tal. Y seguir haciendo repertorio, porque el repertorio para piano y guitarra ha sido bastante numeroso, más de lo que yo me imaginaba, de hecho, sí, e inclusive de lo que mi esposa se imaginaba. Entonces, para comenzar a hacer nuestro aporte hacia la música académica escrita para eso, y sobre todo hemos hablado ya con algunos compositores ecuatorianos para que escriban para este formato también, para hacer el aporte a la comunidad mundial, a la final los que se dediquen a este tipo de repertorio piano-guitarra, ¿no? ¿Hay alguna faceta de creación de ustedes dos, tanto de tu esposa como...? Claro, sí, también hacemos obras para este formato, ¿no? En este concierto vamos a hacer un aire típico que yo compuse hace 2 años, justo para nosotros mismos, entonces vamos a volver a interpretarla ahí. En este, y cuando hay que hacer adaptaciones o cuando hay que componer algo nuevo, hacemos eso. No hay problema. Dentro de los nuevos proyectos que ustedes tienen, ¿se nota ahí ya esta nueva tendencia que se habla de la música contemporánea? Esto es una cosa súper interesante, la música contemporánea. Contemporánea significa de nuestros días, ¿no? Si usted hace la relación en los siglos XVII, XVIII, XIX, cuando existían, o sea, por mencionar a los compositores de canon, Mozart, Beethoven, Haydn, a todos ellos, la gente de la época ocupaba música de la época. Es decir, se componía a este rato y la gente iba al concierto a escuchar las 2, 3, 5, 10 funciones que iban a hacer, porque de ahí no iban a volver a escuchar quién sabe en cuántos años más, porque no había la radio, no había los medios de comunicación, no había el multimedia, el internet y todo lo que estamos ahora con todo el bagaje de tecnología que nos permite acceder a la música. Entonces, contemporáneo en ese sentido significa hacer la música que es hecha en la actualidad, ¿no? Ahora, como tendencia compositiva en el siglo XX se llegó a las diferentes tipos de experimentaciones sonoras y a eso también se le llamó música contemporánea, arte contemporáneo y muchas otras cosas más. Entonces, nosotros en cuanto encontremos obras de ese tinte las haremos con todo gusto. Mientras ahora los compositores que ya han escrito para nosotros las hacen en un estilo tradicional, pero sigue siendo a la vez ecuatoriano y sigue siendo a la vez contemporáneo, en el sentido de hecho en nuestros días, ¿no? En estas épocas. Claro. Una de las cosas que nos acaba de llamar la atención es cuando usted dice, quienes escribían en aquella época hacían sus canciones para ese momento, para que la gente vaya. Sin embargo, no había el temor y el miedo de saber, uy, ¿qué tocará? Y por lo tanto, o sea, no quisiera ir porque hay algo que a lo mejor no me va a gustar. Pero significa que también la gente daba la oportunidad de escuchar algo nuevo y de experimentar algo nuevo. Es que de eso se trata. ¿Ya? ¿Cuál sería el llamado, entonces, usted como artista, de saber de que a veces el público como que le hace falta de motivación para asistir a estos encuentros? Cuando yo hago conciertos de música contemporánea, sea solo o en música de cámara, cuando he tenido la oportunidad de hacer estrenos mundiales de compositores contemporáneos o participar dentro del Festival de Música Contemporánea, a mí siempre me gusta, es mi forma de manejar el concierto, es hacerlo un tipo didáctico, es decir, el conservatorio, el compositor le interesa plasmar su idea sonora a través de esto, y la idea que quiere transmitir es esto. Entonces a veces hago la explicación y otras veces simplemente toco primero y después les pregunto qué es lo que sintieron, porque la final, o sea, como ya las técnicas son mucho más experimentales, contrario a todo pronóstico, la gente ya está acostumbrada a eso, porque ese tipo de lenguaje se ocupa mucho en las producciones cinematográficas, en las series, en televisión y en radio también. O sea, lo que se conoce hoy como los conciertos didácticos, no necesariamente, pero sí con un enfoque didáctico, es decir, para que la gente sepa que está escuchando al final. Ya viene con una explicación antes o después de dependiendo cómo lo sienta. Dependiendo. Yo. Ajá. En el rato yo decido si lo hago antes o después. Ya, y ahí toma la decisión. ¿Y cuál es la respuesta del público? ¿Qué generalmente salen fascinados? Dice, yo no entendía esta música, pero después de lo que hablaste y todo, pude entenderla y sí es fabulosa. Otros en cambio dicen, sí, no, entendí lo que tú dijiste, sentí lo que tú dijiste, pero simplemente mi oído no le gusta. Y se acepta, eso es todo. Bueno, ahí está todo lo que debemos conocer, saber sobre la música. A mí me gustaría que usted nos comparta. Yo sé que a lo mejor la gente es la que tiene que tomar la motivación y la predisposición, pero ¿cuál sería el consejo para el público al momento de ingresar a un concierto de música, sea de cualquier tipo de género musical? Que vayan predispuestos a utilizar sus oídos. Suena paradójico, claro, pero el asunto es que mucha gente con mucha información, es decir, ha escuchado mucho de música y ha escuchado muchas versiones y ha escuchado a muchos grupos cantar eso y va a escuchar otra vez, y cuando llega al concierto no escucha, está comparando con el recuerdo de su cabeza. Ajá. Y no escucha. Y creo que nos pasa. Entonces, lo que yo les digo es, claro, si van a un concierto, relájense, abran los oídos, o si quieren escuchen con todo el cuerpo y disfruten lo que sea que el intérprete esté haciendo en ese momento. Ahora voy a recordar algo, amigos, para recordarlo, justo lo que nos está diciendo Alex el día de hoy. Cuando nos decía Bocapelo y que ellos empezaron a hacer con la boca los uh-huh. diferentes instrumentos y musicales, cuando de pronto alguien se levantó del público y dijo, y bueno, ¿y cuándo van a cantar, no? Porque seguramente estaba esperando su oído, su cerebro, escuchar ya ese tema musical que ellos estaban interpretando en ese momento con la boca. Uh-huh. ¿Ah? Exactamente. Yo creo. Y que nos puede pasar a muchísimos lo que Alex nos está, que nos hace falta a veces tocar nuestro corazón para recordar, sí, esto nos está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué no abrimos nuestros oídos, como siempre decimos, y nuestro corazón para dar la oportunidad también a estas nuevas manifestaciones, a estas nuevas interpretaciones contemporáneas del momento, cuando usted asista a un concierto? Ahí está un secretito, ese secretito que debemos ya anotarlo por ahí en nuestra agenda, que cuando vayamos a un concierto, abrimos nuestros oídos para escuchar esa nueva propuesta musical. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando más música aquí en nuestro programa. Gracias a todos por estarnos acompañando. El siguiente tema está junto a Víctor Enrique Ayora. Thank you. Y ya estamos de regreso. Nosotros les invitamos a tomar papel y lápiz para que, si tienen algún niño, alguna niña, o usted está interesado en aprender, acercarse al piano, aquí vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alex. ¿Dónde le podemos encontrar para recibir esas clases? En mi casa. ¿Está ubicada dónde? Está en la Ciudad de la México. Ahí doy clases. Mis estudiantes saben que siempre son bienvenidos. Ellos van una vez por semana. Si a alguien más se le interesa hacer el proceso de formación musical en el piano integral, claro, puedo contactarme. Ahora, una de las ¿hay edades determinadas para sus clases o puede ser sin límite de edad? Tengo estudiantes desde 8 años hasta 57. Sin límite de edad, entonces, claro, para todo tocar. Público, cualquiera puede aprender lo que nos acaba de decir, así que ya sabe, no sé, a través de las redes sociales le podemos encontrar a Alex Alarcón también para que ustedes puedan escribir ahí y puedan conocer más detalles respecto de estas clases que sí las pueden recibir con este maestro, gran maestro ecuatoriano. Recordarles a ustedes también, amigos, amigas, que el próximo 22 de febrero a las 19:30 en la Casa de la Música y con una sugerencia de $5 pueden ustedes ser partícipes de este gran concierto que lo van a desarrollar en la Casa de la Música. Micrófono para usted para que pueda hacer la invitación. Por supuesto, nuevamente a todas las personas que les guste escuchar la combinación entre el piano y la guitarra, dos instrumentos armónicos. El recital será el día 22 de febrero a las 19:30 en la Casa de la Música. El valor sugerido es $5. Cordialmente invitados. Así que recuerde, dúo La Breve. Ahí está Alex Alarcón, así como también Natalia Osorio, compartiendo un gran repertorio musical. Como siempre, Alex, es un honor haber compartido con usted aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, el honor es mío y poder compartir con todos los que nos escuchan. Bueno, estaremos más adelante compartiendo parte de esos nuevos proyectos que tiene Alex Alarcón a través de sus nuevas grabaciones discográficas aquí en los 940 AM y también en 100.9 de Cultura FM. Gracias a Francisco Viracocha por habernos acompañado hoy en Controles y a usted principalmente por habernos soportado durante estos 60 minutos. Thank you.